A mover el boom boom cuando bailan boom boom. Si ella mueve el boom boom, qué lindo su boom boom. Ritmo pegado con Agustín y la parranda. Van a tocar, todo el mundo quiere gozar. Ella sola empieza a bailar, moviendo de aquí para allá. Es muy bonito cuando ella se mueve, cuando ella baila y se enloquece. Ahí va moviendo la caderita y todo el mundo a ella le grita. A mover el boom boom cuando baila. Ella mueve el boom boom, qué lindo es su boom boom. Y este es el ritmo caliente que baila toda mi gente. Y este es el ritmo caliente, el boom boom que baila mi gente. Así, así, así. Ahora quiero que canten conmigo, que canten así. Boom, boom, boom, boom. Y las manos todos en alto y las palmas ahí. Boom, boom, boom, boom. Whoa, ho, ho. A bailar, moviendo de aquí para allá.